bailando con la dolor. Pasé yo la noche entera bailando con la dolor, para que ella me quisiera. Es una chica muy linda, la dueña de mis amores. Por eso paso la noche bailando con la Dolores. Pasé la noche entera bailando con la Dolores. Pasé bailando con la Dolores, para que ella me quisiera. Pasé la noche entera bailando con la Dolores. Pasé bailando con la Dolores, para que ella me quisiera. Que se viene el agua. se viene el agua que está por llover. Las tormentas tienen forma de mujer. Tu cariño, nena, es un aluvión que llenó el embalse de mi corazón. Parece que va a llover, me dije cuando te vi. Igual que la tempestad, pásate por sobre mí. Y cuando llegaste, ay, viniste como un ciclón. Y como un rayo de amor, perdiste mi corazón. Se viene el agua que está por llover. Las tormentas tienen forma de mujer. Tu cariño, nena, es una aluvión que llenó el embalse de mi corazón. Parece que va a llover, me dije cuando te vi. Igual que la tempestad, pásate por sobre mí. Y cuando llegaste, ay, viniste como un ciclón. Y como un rayo de amor, fundiste mi corazón.

lloraba más no poder, porque tú eres mi vida, la que tenías todo mi ser. Hoy ha pasado el tiempo y nuevamente me enamoré, tengo junto a mi lado a quien me quiera y sé querer. Porque comprendí que no me querías, porque comprendí que no pudo ser. Pues yo soy feliz como nunca he sido, pues yo soy feliz como nadie fue. Sin embargo, los jueces de mármol no quisieron así.